Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxel Radio. ¿Qué se puede hacer para luchar contra la resistencia a los antibióticos? Los antibióticos son medicamentos milagrosos. Se utilizan para curar las infecciones que comúnmente pueden matar a personas. En los últimos años, sin embargo, muchas de las bacterias por las que se usan estos medicamentos para poder eliminarlas están encontrando maneras de sobrevivir. Eso significa que infecciones potencialmente mortales están apareciendo con más frecuencia. Todavía hay unos pocos medicamentos que parecen mantener a raya gérmenes resistentes. El número de fármacos de esta categoría, sin embargo, han ido disminuyendo. Los médicos tienden a evitar el uso de estos medicamentos que ellos llaman de última línea de defensa, hasta el momento en que encuentran medicamentos o fármacos que no funcionan. Mientras tanto, los biólogos y los ingenieros están trabajando para desarrollar nuevos tratamientos antibióticos. Pero en esta cruzada para combatir la resistencia a los antibióticos, todo el mundo tiene un papel que desempeñar. Estos son algunos consejos sobre lo que tú puedes hacer. Mantente informado. La lectura de las historias de noticias en ciencia para estudiantes es un buen comienzo. También puedes ver la información más reciente de autoridades de confianza como las de los gobiernos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de la Organización Mundial de la Salud. Usa los antibióticos sabiamente. No esperes que el médico te recete antibióticos cada vez que tengas tos o fiebre. Los virus causan muchas de ellas, y los antibióticos no matan los virus. También hay que tener en cuenta que incluso para algunas infecciones causadas por bacterias ni siquiera se necesitan antibióticos. A menudo mejorarás con la misma rapidez y sin tomar estos medicamentos. Aprende cómo hacer frente a las infecciones virales. No presiones a tu médico para recibir antibióticos si parece que tienes una infección viral con tos, fiebre, escalofríos. En su lugar, toma muchos líquidos, descansa y bebe y deja que tu sistema inmunológico combata la infección. Algunos medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas mientras que tu cuerpo combate la infección, medicamentos genéricos. Toma los antibióticos exactamente según lo prescrito. Sigue las instrucciones de la etiqueta con precisión y aun cuando empieces a sentirte mejor, sigue tomando el resto de ese medicamento. Algunas infecciones no desaparecen cuando empiezas a sentirte mejor. Si tú no terminas todo el tratamiento, estás permitiendo que algunos gérmenes resistentes puedan desarrollar inmunidad o resistencia frente a esos antibióticos. Si tú los transmites por estornudar, toser o tocar una superficie con las manos llenas de gérmenes, los antibióticos no ayudan a la siguiente persona que se infecta y que podría ser un amigo o familiar. Nunca tomes antibióticos que le hayan recetado a otra persona. Esa medicina puede no ser adecuada para tu enfermedad. Tomar una medicina equivocada puede retrasar la recuperación y permitir que las bacterias se multipliquen y desarrollar una resistencia. Nunca tomes antibióticos sin receta. Hay muchos países donde no se necesita una receta médica para obtener estos medicamentos. Es poco probable saber que en tu caso estos medicamentos te ayudarán a tu infección particular. Y tomar antibióticos cuando no es necesario contribuirá al desarrollo de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Quédate en casa cuando estés enfermo. Prevenir la propagación de gérmenes, evitando el contacto con los demás y lavándote las manos con frecuencia y dejando que el cuerpo descanse lo necesario para sanarse.